mi aspecto afro-latino genera inseguridad en el vecino. Sé que mis motas te incomodan, sé que mi ñata es algo ancha, pero tengo la esperanza que algún día la gente no se persiga cuando me paro en la esquina, porque sé que mi apariencia te incomoda y yo que no me veo tan mal. Por las calles carentes de luz siento como llamo la atención. Será por mi manera de andar, será por mi pelo, mi color. Y voy suspirando mientras me pregunto por cuál me estará juzgando. Con las manos en el corazón, con la sutileza de poder acotar en esta situación, no me considero menos que usted, no. Voy suspirando mientras me pregunto por cuál me están juzgando. Y voy tarareando que me quiero ir de aquí. ¿Qué pasa, tierra mestiza, donde las ideas se cotizan? De cara a la tendencia, en la era de la decadencia. ¿Qué pasa, tierra mestiza, donde las ideas se cotizan? De cara a la tendencia, en la era de la decadencia. Por lo que no tengo que pensar, por lo que no tengo que decir, por lo que no tengo que mirar, por lo que me hace diferente a ti. Por eso me planto, camino seguro. Si hay